sé si esto deba ser especial. No sé cuál es la finalidad y tampoco si existe algún final. Ya sé, tengo mucho que aprender y también sé que nunca lo voy a hacer. Me puedes decir por qué estoy acá, me puedes indicar el final. Materiales, no sé lo que puedas ofrecerme después. No sé si alcances sentimientos iguales. No sé si me logres aún cambiar. Amo andar por este mismo camino. Amo tropezarme con estas mismas piedras. Amo la sonrisa y las penas. Amo estar acá. El final. ¿Qué más da? Este mismo camino, amo tropezarme con estas mismas piedras, amo la sonrisa y las penas.